estrenamos mesa, mantel, tenemos caramelo, pastillas, chicas lindas, tenemos de todo acá en Cero Conducta, no te puedo decir, estamos hasta las 24 en vivo, quédate ahí porque esto recién empieza. Bien, estamos hoy, tenemos gran parte del equipo, falta nuestro amigo El Topo, que está finalizando las obras de otra emisora, así que, bueno, nos está escuchando, le mandamos un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Después, un gran abrazo. Don Topo. El paraguayo, nunca más. Pues okay, creo que lo han secuestrado y ya ha dejado de existir, ¿no? Claro. Está, no sé, no estamos sé. Complicado. La última vez estaba con un Minion en el baúl, dijo. Estaba con un Minion. Pero bueno, estamos nosotros, bien. Sí. ¿Cómo estamos? ¿Estamos contentos? ¿Estamos pues, con ganas de hacer el programa? Bien. Sí. La base bien. Está. La base está. Se cayó. Tenemos, porque son las... Son las 10 horas 24 minutos. 24 grados centígrados. Acá hace 84. Queremos decir algo importante antes de arrancar el programa. ¿Tenés algo para contarnos? Aparte de la bomba que nos acabaste de tirar antes de salir al aire. Sí, que el sábado la pasé demasiado bien. Ok, vamos a hablar de eso después. Después, a lo último. Vamos a hablar de eso. Joaquín, ¿tenés algo importante? Yo creo que lo bastante importante que tengo para contarte, ¿no? Es que estoy muy agradecido, me estoy muy sorprendido que estés sentado. ¿Viste? Hay chances de que me pueda sentar. Pero te lo voy a contar, te voy a compartir mis secretos hoy. Ok, bien. Ahora vamos a hablar de eso. Johnny, vení, Johnny, vení. ¡Ey! Bueno. Vení, Johnny. ¿Qué onda, bueno? Algo importante tenés que decir antes de empezar el programa. Lo importante, y corte que no, yo volví ahí, arranqué el colegio ahora, arranqué el colegio. ¿Arrancaste el colegio? ¡Bien! Sí. Bueno, ¿y qué onda? Llegué al primero, bueno. Ahora vamos a hablar de eso. Arranqué eso, estoy repiola. Ok, bien, estamos todos. Chusa, no querés decirnos nada, como siempre. Así que buenísimo. La musicalización del día de hoy va a ser exclusiva nacional, para que entiendan las letras. Porque dicen, ustedes, pues todo música yankee. Se queja la gente. Pasamos de todos lados, sí. Pasa que no me cuesta leer la letra, a mí. Los amigos de Johnny de allá de la... No lo saben. Claro, así que bueno, la musicalización va a ser de hoy. Bueno, ponemos la bandera en el mástil de lo más alto de la vecindadradio.com y mientras realizamos, le damos la bienvenida y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cero en Conducta. We'll be right back. Estás escuchando Cero en Conducta, en vivo. Para todo el mundo. Solo. Solo. Por la vecindadradio.com. El rock ya nos predijo. Bienvenidos a Cero en Conducta, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gran capítulo de hoy, vemos banderas de todos lados en el Juan Alberto Matei, con más de 20.000 personas se acercaron al estudio principal de la vecindadradio.com para poder asistir a un nuevo programa en Cero en Conducta. El Johnny estuvo entregando, ya lo saben, para retirar su ticket tienen que asistir a la Villa 1114 los días miércoles de 11 a 11 y cuarto de la noche, donde el Johnny les brindará el ticket, el pasaporte a la felicidad, ¿allí? Como lo decimos aquí en vivo. Johnny, ¿cómo estás? Al toque, mono, estoy bueno, muy piola. Che, qué buena onda que estás estudiando, loco. Contame de eso un poco. No sabés, una re locura. Igual para loco, que sean puntuales lo de la entrada, porque el otro día me hicieron quedar. ¿Qué pasó? Ya hay internas. Me hicieron quedar hasta 16, mono. ¿Por qué? No, es un montón. Bueno, acá salimos y 20 a veces, salimos y media. No, pero al Johnny el tiempo del medio, ¿no? Es fundamental. Y sí. Bien. Cerrado la Mari. Claro, complicado, ¿viste? Después me cagan a palo en casa, si no, ¿viste? Está ahí la doña y. Exacto. Complicado, la Jenny, ¿viste? Hoy vino a ver. ¿Y? Nada, está afuera ahí. ¿Qué onda? Yo le dije, vino a ver qué onda. Vino a ver qué onda. Yo le dejé el trapito, ¿viste? Y la dejé con ella ahí. Claro, nada, ella está trapeando ahora en la puerta. Sí. ¿Y cuánto es lo que le tiran en promedio, así, en general? Y una de ellas pide, ¿viste? Así, corte. Pero a ella le iban a dar más, obvio que a usted. Y por eso, bueno, pero sí, mirá. Por eso la mandas a ella. O sea, vos la estás usando. Por eso te pegan las mujeres. Y no sé. No sé, puede ser, bueno, qué sé yo. Claro. Yo por eso arranqué colegio, ¿viste? Así corte. Arranqué primero, ¿viste? ¿A dónde vas? ¿Qué vas al nocturno? ¿Pero cómo arrancás ahora? ¿Cómo arrancás ahora si esto termina el año lectivo, no? Y pero porque me invitó este Joaquín, me invitó. Joaquín, te anotó. Vení, Joaquín, pará, dejá. Acá la gente mete a otra gente así en lugares raros. ¿Cómo es esto de que lo metiste en el colegio a Yoli? Sí, así es, lo es. Qué buena, una obra de bien, fuerte el aplauso. Es que. Bien, Joaquín. Es que yo tengo muchos conocidos, ¿no? ¿Y vos, Johnny, estás contento? Sí, al toque, mono, no sabes cómo estoy, de felicidad, loco. Yo llegué al primero, pero al primer piso nada más. Claro. No arranqué nada hoy. ¿Y vos? Pero tenés documento todo, te pudiste anotar bien. Yo tengo. ¿Dónde fuiste a buscar? Porque tenés que ir a buscar la matrícula primero, ¿no? ¿Cómo se llama? El analítico. Tenés que ir a buscar para anotarte en el colegio, sí, boludo. Tenés que... El analítico es cuando terminaste. Pero claro. Eso es para la facultad. Claro, boludo. Eso es solo para la facultad. Se nota que llegué al segundo año. Se nota. Claro, bueno. Pero ¿qué es lo que fui a buscar? Porque me fui a anotar en el plan del adulto 2000. Ah, y claro. Y, también, y me, es como para anotarte en la facultad. Y me dijeron que tenías que ir a buscar un. El analítico del colegio donde cursaste el último año. Exacto. Y es un quilombo, boludo. Porque tenés que ir al. Porque yo no tengo recuerdos. Fui a tantos colegios que no sé cuál fue el último. No me acuerdo cuál fue el último. Entonces. Pues lo que te gustaba ir paseando. Fui al Liceo 8 de ahí de Murriondo y Alberdi. No era ahí. ¿Viste? Entonces fui a otro que tampoco era. Es verdad, patético. Y después me acordé de que había ido a otro colegio, ahí al lado del Canal 7. Y tuve que ir hasta Figueroa, al Canal 7. Al lado. ¿Cómo terminaste ahí, de Matadero a Canal 7? Porque hay mi vecino labura ahí, ¿viste? Y el colegio, tiene un colegio del Estado. Entonces vos podés terminar el secundario ahí con orientación a producción en televisión y todo ese tipo de cosas. Ni siquiera así terminó. Claramente no lo seguí. Bueno, a veces te dijo, vení acá, vos sentate, vení todos los días, tapiola y ya está, así al toque. Yo quiero algo así, ¿entendés? Corte voy y si no de última le mando un guachín y ya está, que diga que soy yo y ya está. Che, ¿y cuándo tenés que rendir materias ahora? Mañana. Al toque, mono. ¿Qué tenés que rendir mañana? Esta matecática. Matemática. Es así. Bien. ¿Y te preparaste? ¿Estudiaste algo? No sé nada, mono. Nada. Y yo veo. Improvisación. Veo 2 más 2, mono, y pienso que así corté la matriz, ¿viste? Yo aprobé matemática sin estudiar también. Ah, ¿viste? Sí. Estaba enojado con mi maestra Perla. Perla se llamaba, no me olvido más. Una pelirroja allá en el de construcciones, ¿viste? Pues y que fui estamos, sin estudiar. Le estamos mandando un saludo a Perla. Y dije, voy a darle igual. Entré y le hice todas. Y 10 y me fui. Enojado, pero la probé. Gran programa tenemos hoy aquí en Cero Conducta porque vamos a tener varias secciones. Vemos banderas de todos lados, vamos a repasar las banderas que siempre nos acompañan aquí en Cero en Conducta, la bandera de Tucumán, de Salta, de Adrogué, de Berazategui, de Matadero, de Bursaco, de Floresta, de Villa del Parque, de Brasil, gente de Brasil que ha venido de todos lados. La y nos están acompañando acá en Cero Conducta. Hay una bandera ahí de Merlo España, mi Merlo España natal. Hermoso. Hoy ya lo saben que, bueno, cuenta con el noticiero, el noticiero que en el que traen las últimas novedades del mundo de la música. También contamos con, bueno, Joaquín, que nos va a estar contando, que nos va a estar dando consejos de cómo hacer que tu piel se vea más joven después de clavarte una gira magistral llena de drogas yendo a una fiesta electrónica con una seguidilla de tres after, terminando con una orgía protagonizada por una pareja de travestis húngaros recién llegados al país y un enano con la cara de Duvalde. Todo eso. Vamos a repasarlo acá en vivo en Cero Conducta. Sí. Perfecto. Todo eso. También vamos a tener la actualidad deportiva de la mano de Nahuel Codoro, que nos está preparando en este momento en vivo la columna. Imagínate cómo trabaja la producción. Esto no es joda. No es que te llegás el horario del programa y decís, ¿sabés qué? No tengo un carajo, lo voy a hacer ahora en vivo. Eso pues, no pasa. Yo creo que se pronuncia así. Tipo, yo creo que se diría que esto es radio en vivo. Esto es en vivo, señores. Acá en no. En vivo. Hay esta es la cruda, ¿me entendés? Porque después vos podés escuchar la Cherlo Dance, ¿viste? Y ahí sí, todo super top. Ah. Acá no, bueno, acá es crudo y queso. También vamos a tener a Johnny, no, vos nos vas a dar consejos también. Toque, bueno, yo te apaco todo lo que quieras. Que nos va a dar tips para que tu verano rinda, para que tu billetera rinda en las vacaciones de verano. Al irte sin tu mujer, ni tu chico, ni tu perro, ni tu auto, ni avisando que te vas, ni importando un carajo de todo, con el simple objetivo de bufarrearle toda la costa atlántica. Al toque, mono. Bueno, es muy importante porque, bueno, ya la gente se está preparando para las vacaciones. ¿Vos te vas de vacaciones? Yo hago vacaciones. ¿Vos te vas a ir a Neuquén? Yo hago vacaciones, sorpresa, mono. ¿Ah, sí? Sí, porque son sorpresas para el que le caigo. ¿Vos tenés alguna changuita en verano? Ahí algo, vamos a ver, viste, así corte. Yo al norte no, viste, no soy de ir mucho, viste, así que... ¿Hay buen mercado de celulares por ejemplo, la peatonal, la de Mar del Plata? ¿Viste? Sí, al toque. Todas las peatonales en verano yo paso, están... Yo paso con la patineta. A lo Bart. Yo paso con la patineta y al toque así, agarro así, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Claro. En una pateada nada más. Pero bueno, y el círculo debe ser cerrado, ¿no? El círculo de gente que trabaja ahí en la zona. Es vicioso, no es cerrado. Nah. O son los pungas de acá de la capital federal que van y meten temporada allá, o tenés que transar con lo de allá. Y depende, viste, porque soy de vacaciones para todo, pero nosotros seguimos laburando, viste. Entonces, ¿el único punto neurálgico así de celulares es la costa atlántica o tienen otros puntos en el país? No, a todos lados, mono, a todos lados. Sabés que hay mucho en Ushuaia. ¿En Ushuaia también? Sí. Ah, porque hay internacionales, viene gente de Europa, viene gente de todos lados para Calafate, viste, Calafate es un... lugar de la hostia que no conozco, pero que van todos los que van gente. ¿Eh? ¿Usted fue allá o no? Claro, exacto. Hay que advertir a la gente. Es como la canción de Panam, ¿viste? Clases de geografía con el profesor Chuza. Hay que advertir a la gente de Pehueña que el Johnny va a estar yendo en el verano para eso. Tengan cuidado, tengan cuidado. Tengan cuidado. Tengan cuidado. O sea, ya tenés todo cerrado para irte a. ¿A Villa Pehuen? Ah, no sé, bueno, yo no. ¿Cómo lo sabes? No, estaba, yo te dije que eran vacaciones de sorpresa, bueno. Claro, ¿y vos, Joaquín, vos te quedás o te vas también para allá? Pues okay, yo estoy sí en todos vas. Lados, a todo tiempo, a todo momento, yo estoy en todos lados. Y ¿vas con la guitarra de flamenco allá? No, me he comprado un ukelele. ¿Fuiste a Richie Hawtin? Fui. Contame eso un poco. ¿Qué te puedo contar? Ya ¿cómo terminaste? Es lo que más importa, renunciando al PL, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, más allá de Richie Hawtin. No sé cómo terminé. Sinceramente salí a las 2 de la mañana. ¿Y cómo terminaste en Luján? Park. Explícame Luján. Salí a las 2 de la mañana. Porque Richie lo tocó en Luján. No, pero me dijeron que había un after en Luján. Mm. Sí, primero fuimos al Under. Coño, que yo soy. ¿Fuiste al Under? Fui al Under. ¿Y qué onda? A las 8 de la mañana salimos del Under. Antro total, hermoso, divino. Divino. Sí, sí, y sí. Y de ahí nos fuimos a Luján. Gran lugar. ¿Y a qué hora terminó? ¿Richie? No, al after. Ah, Richie, Richie lo de menos. ¿El de Luján? El del otro. El Under. El Under. A las 8. ¿A las 8 de la mañana? 8 a.m. ¿Pero a qué hora empezó? A las 2. ¿Cómo? A las 8. No puede ser que dure hasta las 8. Duró hasta las 8. Súper cortamambo. Llegué a mi casa a las 9 y media de la mañana. ¿Pero qué? ¿Lo mismo que tiene el Under? ¿Tenía la quinta de esta en Luján? No, la quinta de Luján nunca la encontramos porque nunca llegamos a Luján. Nunca llegaron a Luján. No, imagínate que después de salir del Ander a las 8 de la mañana, desde las 9 de la noche, claro. Fue complicado llegar a Luján. Sí. ¿Y la joda allá? ¿Viste algún muerto o algo? No, no. Mucha ¿Nada? Policía. Mucha policía. Yo entré 9 y media de la noche. La joda había empezado a las 6. ¿A qué hora entraste? 9 y media de la noche. Y ya habían 3 camiones con gente lleno adentro. ¿Posta? Te lo juro. Mucha policía, me hicieron sacar las zapatillas. ¿Secuestrando drogas? Secuestrando drogas. Zapatillas, gorras, cinturón, todo te revisaban. Todo. Mucha policía. Te sacaban el cinturón y los cordones. Te sacaban el cinturón. Lo que nah, tipo, pero ¿qué vas? ¿Un calabozo? Parecido. Te sacan el cinturón antes de entrar al borde. De verdad me estás... De verdad. No te puedo creer. Un policía con guantes de látex, ¿cuál...? ¿Cuál...? Que te meten el dedo en el culo también, ¿no? No, no, no. ¿Estás no en tacto? No, pues lo que decías en eso, yo quiero ir porque la raya hay que estrenarla, ¿no? O sea, vos vas y pelás ahí al toque. Yo quiero que me revisen. Yo quiero que me revisen y que me digan, oh, coño, qué, pero qué bella raya. Pero no de puto, de vicioso. No, no, de estético. Exacto, exacto. Te disfrute. ¿Y te sacaron el cinturón? No, no me sacaron el cinturón. ¿Y te sacaron las drogas? No, no llevé nada. Ah, estaba todo adentro. Estaba todo allá. Lo entró a las 12. Qué bien, qué bien. Qué bueno eso. ¿Cómo te salva eso? Sí. ¿No? Una libertad. Sinceramente, sí. Para el acceso. Siempre tenés que tener uno, más loco que vos. Uno que fue a las 5 y media de la tarde. Uno que vaya un manija. Claro. Exacto. Igual yo no entiendo por qué. Yo preguntas. No entiendo por qué no fuiste a la fiesta, Joaquín, el sábado. Yo estaba ahí. No estabas ahí. Estaba no ahí. Estabas en la fiesta. Es que yo estaba teniendo. ¿Por qué no fuiste a la fiesta el sábado? ¿Quieres que te cuente? Vamos a contar a la gente. Porque lo estaba llevando al Johnny a anotarse al secundario, primario, no sé qué coño está estudiando. ¿El sábado? Sí, así es. Sí. Fue una tarde. No, son todas excusas baratas. No viniste. Yo estaba ahí aunque tú no me hayas visto. No te vi en ningún lado. Pero bueno. Bueno, pero esto que he tenido un examen, ¿no? Yo porque yo también estudié. Y a ver, vos Johnny, vos también, a ver, ¿por qué no fuiste vos, Johnny? No, Johnny estaba corte así, estaba repasado, bueno. Sí. Y no fuiste, y no arrancaste, no te dieron hasta para. No, este pibe terminó en Luján y vos no lo arrancaste ni a Berazategui. Yo estaba tipo que no me podía, estaba tan tieso, mono, que no podía doblar la rodilla, ¿viste? Entonces se me complicaba caminar. Claro. Estaba tipo. Muerte. Recuerden que para comunicarse con nosotros tienen nuestro Facebook, que es Cero en Conducta, Cero con Z, acordate también. Y tenemos nuestro teléfono, que nos podés mandar audios de WhatsApp, porque somos recheto. Entonces, el número es el 1568133732. Así es. ¿O no, Johnny? ¿Cómo es? El coso es 1568133732. Ahí está. Lo puedes anotar, lo puedes mandar un audio, lo puedes pedir un tema, lo puedes. ¿Querés hablar con Johnny? ¿Querés hablar con Nahuel? Y preguntarle cómo estuvo la fiesta del sábado. ¿Querés mandarnos lo que vos quieras? Lo puedes mandar a ese número. También, como te dije, lo puedes escribir en el Facebook, que es Cero Conducta. Con Z, @ceroconducta OK, que es nuestro Twitter. Y aparte, hoy, bueno, viste que todos hablan del submarino ruso que mandaron ahora para encontrar el nuestro, que todavía no se encontró. Sí, así es. No pudieron encontrar un submarino todavía. Yo siempre me pregunté lo mismo, ¿por qué no mandan otro submarino hasta que se lo choque? Pero ¿por qué mandan un submarino que no va a funcionar? Entonces. No sé. Como todos hablan de ellos, nosotros vamos a hablar con el último submarino que tomó el Chano de Tambiónica para dedicarse a hacer que canta. Wow. Así que vamos a hablar con el submarino en vivo. Nadie habló con el submarino culpable de esa voz. No. Y nosotros vamos a hablar con ese culpable. Así que, exactamente, tenés la posibilidad de vernos vía streaming o no. ¿Por qué página es? En la misma página de la radio. Es la misma vos bajás, página de siempre. O sea, porque vos arriba tenés el play. El link. Para darle al audio bien, pero si vos seguís bajando la página, que lo tendrían que hacer arriba, eso, porque. ¿O no? Claro, tendrían que estar arriba. Si tenés que bajar, no lo ves. Claro. No tendremos que avisarte, pero bueno. Porque nadie quiere bajar. ¿Eh? Nadie quiere bajar. Nadie quiere bajar, claramente. Claro. Bueno, hay gente que sí. Entonces, bajás la página y ahí vas a ver el streaming que lo vas a poder ver. Así que tenemos un montón de alternativas para que te quedes pegado a la vecindadradio.com en esta gran programación, para que te quedes hasta las 24 disfrutando de nuestra bonita música, de nuestras bonitas voces, de nuestras bonitas anécdotas y de todo esto lindo que tiene Cero en Conducta, como ya lo saben, octava temporada aquí en la vecindadradio.com. Vamos a seguir con este tema, que no me acuerdo cuál era, y espero que me sorprenda porque no me acuerdo. Ah, sí, lo tenemos, a Babasónicos. Una vuelta habíamos pasado Babasónicos y no era el tema que queríamos pasar, pero bueno, ahora pasamos el tema que queremos pasar, así que esto es Mi Diablo de Babasónicos aquí en la apertura de Cero en Conducta. Quédate ahí, no te mudes, ya volvemos. Soy de la verdad es que no soy nada. Radio Oyentes, llega For All the World Live, el noticiero en Cero en Conducta, el rock ya no. Noticia número 1. Qué bonito tema que elegimos para la apertura del noticiero. Dejalo, dejalo un rato porque me gusta. Igual no lo vamos a escuchar todo, estamos escuchando Oasis. ¿Y por qué estamos escuchando Oasis? Porque estamos en el momento del noticiero. Ya lo saben, estamos en vivo hasta las 24 aquí en avecindarradio.com con Cero en Conducta. En esta octava temporada llena de magia, llena de color y llena de amor. ¡Para todo el mundo! Tenemos cámara, tenemos de todo. Tenemos a Joaquín que está chapeando ahí. No sé, ¿qué estás haciendo, amigo? Estoy probando la cámara. ¿Y cómo se ve? ¿Se ve o no se ve? Sí, está hermoso. Qué lindo todo esto. Lagu, ¿te gusta esto de salir en cámara? Es un lujo. ¿Es tu primera vez en cámara? Es mi primera vez. ¿Y cómo te sentís? ¿Te desvirgamos? Desvirgado, tal cual. ¿Te desvirgamos? Casi como Joaquín recuperó la raya. Perfecto, lo que estamos escuchando es bueno, eso es así. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque Lollapalooza anunció sus sideshows. Y bueno, que van a ser los máximos exponentes de toda esta gira que van a hacer el año que viene, la que van a venir aquí en la Argentina. Y bueno, van a tocar LCD Soul System, Anderson, Pick, Volbeat, Sara Larson. Y bueno, entre todos esos también se viene Liam Gallagher. Así que yo lo voy a ver por Royal Blood, por Red Hot Chili Peppers y después por todo el quilombo que es. ¿Fuiste alguna vez a Lollapalooza? Sí, no tenemos entradas, no estamos promocionando, no nos importa porque es un tema común y corriente en la gente, no es que estamos anunciando algo ni vendiendo nada, a nosotros no nos dan nada. Pero bueno, es un tema común, ¿no? ¿Fuiste alguna vez? No. No, yo no. Yo fui el año pasado y fui a ver a... Este año fue. Me comí un pijazo con The Weeknd, malísimo. ¿Sí? Tenía dos temas, que son los dos temas comerciales, los dos temas que se conocen y después los temas son todos de relleno, ¿viste? Porque son esos artistas de dos temas. Y después, ¿quién más toca? Ah, tocaron los Stroke, que estuvo bueno, me acuerdo. Y después vi a las loquitas esta Nervo, las DJ. Ah, sí. Una gira total, ¿viste? Solo fui, eran 100.000 personas. ¿Y vos? Y yo. Versus. En bici fui, imagínate. ¿Por qué? Con la moto, en bici con la moto, imagínate. 1942. Y llegué, no venden alcohol, eso es... Eso es algo que detesto de los festivales así de los mega eventos, ¿viste? ¿Por qué no venden alcohol? De veras me dices que no venden alcohol. Te juro, no venden. Así que no, y bueno, pero lógicamente metimos Fernet, te chequea la bonaerense. Te compras los Fernet chiquitos, te los encintas en la pierna y pasas como por un tubo y adentro te meten coca. Y el único boludo que estaba tomando alcohol era yo, papá, y estaba de fiesta, en bici. En bici. En un momento me perdí solo, ¿viste? ¿Por la bici? Porque no sabía dónde ir. Con la bici, pedaleando por todos lados, transpirando, un calor. Hacía creo que 14 grados, viste, un frío bárbaro, pero el chabón un calor terrible. Te encontraste. La productora local DF Entertainment anunció los set shows que tendrá el año próximo el Festival Lollapalooza, más allá de presentarse en los escenarios del Hipódromo de San Isidro. Durante las tres jornadas que durará el encuentro musical 16, 17 y 18 de marzo. Y bueno, y algunos de esos artistas tendrán conciertos personales en el Niceto, Tom Bortles y todo ese negocio que vienen a hacer, aparte, porque lo trae la empresa, pero después se puede llevar una monedita. No sé si la moneda se la lleva también a productora Lollapalooza, porque, o sea, son los artistas que van exclusivos de ellos y van a tocar en otro lugar, seguramente van a sacar alguna tajada, ¿o no? Vos cuando vas a tocar afuera, Joaquín, sí. ¿Cómo es el tema del ticket? ¿Vos te quedás con el 70% de la barra, con el 30% de la entrada, con el 30% de la barra? Yo tengo un por contrato, ¿no? Que a donde voy yo me tienen que dar un 50% de lo que es las entradas y un 50% de lo que consumen en la barra. ¿El 50%? De todo. De todo. Bien, sí. buen número sacaste. Es que lo he hablado yo porque yo soy abogado penalista también, bien. Así que hablando, vamos a aprovechar este momento para tirar una bomba. El 16 de diciembre, sábado 16 de diciembre, vamos a hacer algo copado con Cero en Conducta. Pero no lo vamos a hacer en vivo en la radio, sino que lo vamos a hacer en la calle. Porque las calles son nuestras, aunque el tiempo diga lo contrario, como dice la canción. Es el tema. Así que, el 16 de diciembre, ¿cómo te ves operando o así conduciendo un evento en la calle? No. Perfecto. ¿Vos cómo te ves ahí en la calle, así, escenario, bandas? Y por eso que yo me veo muy bien, he hecho cosas. Quedan dos semanas, o sea, nos queda una semana esta semana, la otra para todavía no hay nada cerrado. Pero bueno, es todo cero conducta, ¿viste? Claro. Uh-huh. Pero lo vamos a hacer. El 16 de diciembre, sí, vamos a hacer algo. No lo puedo anunciar ahora porque todavía no está cerrado. Son como las vacaciones. Pero yo ya te voy avisando para que vayas programando el 16 de diciembre, no tenés que hacer nada a la tarde. Sábado, seguramente va a ser 40 grados de calor, es al aire libre. ¿Vas a venir? Obvio, no sé, tengo que ver, no te confirmo nada todavía. Ok, ok. Va, la tenés que traer. Porque va a estar bueno, va a estar bueno. Pero bueno, ahí se lo va a hacer. Ya nos fuimos al carajo con la noticia número uno. Señor operador, ¿podemos rápidamente pasar a la segunda noticia de la noche aquí en este gran noticiero en Cero Conducta? Uno de los temas que más me gusta de los Beatles. Después me gusta Helter Skelter. Helter Skelter. Sí. Después me gusta... ¿Qué? Ibas a decir uno, Joaquín, ¿a vos te gusta uno? Pues lo que de los Beatles, a mí me gusta Sgt. Pepper. Ah, también está bueno. Lucy in the Sky with Diamond. También. Después el que está bueno es el de cuál es. Ay. Este mono, ¿sabés cuál tapiola es? ¿A vos también te gustan los Beatles? A todo, que mono, a mí me gusta todo. Mirá, no te tenía tan así. Lady. ¿Cuál? Lady. Lady D. Lady. Lady D. Lady. Lady B. Lady B, esa. Te estoy diciendo eso, mono. Lady D, te entendí. Lady. Claro, esa. ¿Esa es la que más te gusta? ¿Querés cantarlo un poquito, por favor? En vivo. El Johnny va a cantar Let It Be. No, esa no es. Esa es otra, esa de Oasis. Eso porque la estaba escuchando en la radio, mono. Esa de Oasis. ¿Cómo era? Vamos, la de Let It Be. ¿Cómo es Let It Be? ¿La tenemos? No, la tenemos bien pedo. A ver. En vivo. En vivo. No, pero la tenés que cantar, cantala. Darón, no tenía otro. Nada, marico, to me. Tiri, gordo, guido. Así, mono, va. Fuerte el aplauso. Ya está. Que llega. Ahí está. Mirá la producción. Lo bajamos del sexto piso. Lo trajimos en balde al tema. Ahí está. En vivo. El Jolly. No, loco, dale. No te da la lasta. ¿Pero qué? ¿Es acústico? Esto es acústico. Ah, instrumental. Exacto, seguilo. ¿Sos vos? Nada el médico turí. Dame más. Tiro lo huido. En vivo. Eriri. Eriri. Eriri. Dale. Eriri. Bravo. Ya está. Basta, gracias. Gracias, Jolly. Ya está. Basta. Ahí está. Lo sacó la producción. Muchas gracias. Por la vecindadradio.com. Estamos escuchando a los Beatles porque Paul McCartney fue testigo de una propuesta de casamiento en pleno show. El ex Beatles está de gira por Australia y en su show en Perth, el músico invitó a una pareja a subir al escenario. No fue un show más, por lo menos para la pareja, porque Paul McCartney después se presentó después de 24 años en Australia con una gira one on one, y el sábado fue el turno de Perth, que es una ciudad ahí de Australia, y cada recital del ex Beatles está marcado por una cantidad impresionante de hits, tanto de la banda de Liverpool como de su carrera solista. La noche tuvo un condimento especial en pleno show, porque Paul leyó un cartel que tenía un joven junto a su novia. ¡Qué amoroso! Usted haría eso, ahora me lo va a comentar. ¿Qué decía el cartel? ¿Puedo proponer mi amor en el escenario? El músico sintió curiosidad e invitó a la pareja a subir al escenario. Así que, bueno, este muchacho le pidió casamiento en el medio de un recital de rock and roll. Vamos a preguntarle a la única señorita, aquí en el Juan Alberto Mateico. ¿A usted le han pedido casamiento arriba de un escenario de rock? No, nunca. ¿Nunca le ha pasado? ¿Le han pedido casamiento a esta temprana edad? No, me ¿tampoco? Me dieron, ¿no le prometieron nada? Bueno. No. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no surgió? No, No, no surgió. Perfecto. No sé. ¿Y le gustaría que le propongan casamiento arriba en un escenario de rock? Así delante de tanta gente. Y creo que sería romántico, capaz. ¿Es romántico? Es romántico. Esa es la gran duda de la noche. Y si canta así como Johnny de una. Johnny, por favor, te estás pidiendo que le cantes una canción y que le pidas casamiento en vivo en Cero Conducta. En vivo. No, bueno, yo a lo mucho, a lo sumo, loco, te digo, te quiero en un recital de Dama Gratis, pero... ¿Yo de decir te quiero en un recital de Dama Gratis? Así, mirá. Al oído, la agarras de la cintura y le tiras un te quiero en el... A la mitad de la cintura porque con una mano tengo que tener fernet, ¿viste? Claro. Y con la otra, bueno, ahí la otra abrazo y ahí yo te requiero, mona. Y ya está. Ya está. Y eso ya, para mí es re romántico. Es un montón eso. Y después, si querés, te prende un par de velitas ahí en la casa, ¿viste? Y un te requiero mona, ¿cada cuántos bailes hay? ¿O cuántos te requiero mona en el baile? Y cada dos o tres fernés, ¿viste? Cada vez va menos tiempo. No, o sea, bastante. Cada dos o tres fernés. Sí, porque son como 55 te quiero, ¿viste? Sí. Claro, ¿y le propuso casamiento alguna vez a alguna persona así en un evento público? A un montón. Y te lo rechazaron, claramente. Y el tema es que... ¿Cómo hace el hombre cuando le dicen no? Sigue tomando. Exacto. Así que bueno, rápidamente nos vamos de la segunda noticia y nos vamos rápidamente a la tercera de este gran noticiero para poder cerrar el bloque y escuchar un tema de la banda que cierra ahora. Noticia número 3. Lo queríamos escuchar un poco más porque estábamos escuchando Motorhead. Aquí en Cero Conducta ya lo sabés que te podés comunicar con nosotros con nuestro Facebook, que es Cero en Conducta, Cero con Z. Nuestro teléfono, que es el 1568-133732. Te lo repito, 1568-133732. Nos podés mandar tu mensaje de audio, nos podés mandar un WhatsApp. Ese es el WhatsApp de la radio. Así que te podés comunicar también 24 horas online con ellos por lavecindarradio.com. Estamos escuchando Motorhead porque, bueno, la noticia es el... Perdón, que te tiro el humo, Joaquín, perdóname. Pues okay, no hay problema. No me doy cuenta. Sé más pro que a mí. Estamos escuchando el puto amo del rock and roll porque estamos escuchando Lemmy Kilmister, que también ahora se puede escuchar su nueva grabación, y se trata de una colaboración con Chris Deathcler llamada We Are The Ones. El músico murió en diciembre del 2015, cuando tenía 70 años. Yo sé que la vivió bien, ¿eh? El 28 de diciembre se cumplirán 2 años de la muerte de Lemmy Kilmister de Motorhead y salió a la luz su última grabación, que fue junto a Chris Deathcler, con un tema que se llama We Are The Ones. El tema fue grabado, se grabó 6 meses antes de su muerte, y bueno, donde Chris comenta que, bueno, abriste una puerta que nadie más quería abrir para mí, me permitiste compartir preciosos momentos contigo como compositor, como músico y como amigo. Al ayudarme demostraste que eras el hombre más generoso, humilde y honesto. Estoy honrando tu regalo todos los días y estarás en mi corazón para siempre, declaró Deathcler. Y la canción fue registrada en el estudio de David Grohl. Qué grande David, como todos los contactos tiene el chabón. Hace lo que se le canta al orto y toca con todo el mundo, boludo. Es un tipo grosísimo. Ha tocado conmigo también, todo. Claro. Es un agradable sujeto, te digo. ¿Viste, toca bien. ¿Viste Motorhead alguna vez? Sí. Yo era un amigo personal. ¿De Lemmy? ¡Nah, boludo! Y yo tomaba whisky con él. ¿En serio? Sí. ¿A dónde? En todos lados. Es con Lemmy, es a todos lados a donde ibas a beber whisky. Claro. Una vuelta hemos ido a Villa Hesel y fue toda la noche whisky. ¿Y? Tuvieron que cerrar el bar. Qué bien. Siempre es un gran motivo para escuchar Motorhead. Siempre es un gran motivo para recordar a Lemmy. Yo lo recuerdo siempre, todos los días, porque siempre escuchamos una canción de Motorhead. Ahora lo que vamos a escuchar es el adelanto de la exclusiva aquí en Cero en Conducta, que justamente es el tema que grabó con David Clark. Así que lo vas a escuchar aquí en Cero en Conducta y así cerramos este gran noticiero con noticias de todos lados. Y después seguimos con mucho más programas hasta las 24 aquí en lavecindarradio.com. En vivo. Ese es el tema. I can't escape the feeling. I know just what I'm needing. Nata, Fer, Micho, Tito, perdón, Topo, Facu, Cero en Conducta. El rock ya nos predijo. Seguimos en vivo, Cero en Conducta, cuando son pasaron 2 minutos de las 23 en toda la República Argentina. Estamos en vivo hasta las 24. Tenemos la artística, tenemos los separadores con gente que no está en el programa. Pues yo creo que habría que cambiar eso. Creo que tanto Johnny, yo y Nahuel nos sentimos que... aislados. Nos están, no nos están prestando atención y nos vamos a ir a otras radios. Nah, mentira. Vamos a hacer lo posible para que puedan salir. Ahora igual nos quedan últimos 3 programas del año, nos quedan últimos 3 lunes y después vamos a decidir qué carajo hacer de nuestras vidas, de hacer la vida de Cero en Conducta. Vamos a seguir, ¿o no? Vamos a seguir, por supuesto. Claro, vamos a seguir, temporada pero... Temporada 18. No, la 9 ya. 18. Me gusta 9, ¿eh? Igual cuando lleguemos a la 10, o sea, tiramos la casa por la ventana. Diego, a Messi, yo creo que va a ser una buena temporada. Es un lindo número el 9, ¿eh? Para la temporada 10 traigo la camiseta de Messi. Estaría bueno que venga Messi para la 10. Vamos a ver si... Pues, tenés que contactar a Messi. Yo tengo contactos en Rosario. En junio me voy a España y lo voy a ir a visitar y le voy a pedir que venga. Perfecto, lo tenemos... bueno, lo que estamos escuchando de fondo, la música relacionada con el mundo del fútbol, porque lo tenemos a nuestro columnista Nahuel Codoro, que nos va a dar las últimas novedades del mundo del fútbol argentino. Así es, querido amigo Facu. Tenemos para empezar que Lanús quedó perdió la final de la Libertadores con el Gremio, 2-1. En la fortaleza de Lanús. Sí, mañana bien. Sí, la verdad que sí, bien. ¿O no? Sí, porque perdió Lanús y salió campeón en el Gremio de Brasil. ¿Vos querías que gane Lanús? Yo quería que gane Lanús, sinceramente. ¿Sí? Alto, sí. Qué mono. Es un equipo argentino. Sí. Antes que salga uno brasilero, prefiero uno argentino. Sí, está bien, bueno, puede ser. Pero bueno. ¿Vos también? ¿Sí? Vamos a invitar a Didiño, confeso hincha de Gremio. Ajá. Un aplauso para Didiño, que hace... Didiño no sé dónde está, me hizo crecer, no vino Didiño. Me hizo crecer la raya y luego desapareció. Desapareció Didiño. Fue la última vez que lo vi. Nunca más lo vimos a Didiño, bueno, que era una persona justo indicada para que pueda comentarnos un poco del partido, ¿no? Sí, dice. ¿Vos lo viste? Yo lo vi. ¿Y? Lo vi, pero no estuvo muy bueno el partido. Fue medio aburrido. Pero bueno, lo importante es que mañana juega Independiente. Okay. La final de la Sudamericana. Y queremos todos que gane un equipo argentino. En ¿no? el Libertadores de América. Todos queremos un saludo para mi gran hermano Diego Codoro, que mañana se va a la cancha. Usted, después... hincha de Racing, ¿quiere que gane Independiente Yo mañana? Yo quiero que gane Independiente. Fuerte el aplauso. Yo quiero que gane Independiente. Tiene que gane Independiente. Hay un gran secreto que no muchos saben, que no lo voy a contar hoy. Pero usted bueno, era Independiente. No lo voy a contar hoy. ¿Era de Independiente? Era de Independiente. ¿Y por qué te hiciste de Racing? Porque me di cuenta lo que es ser grande de verdad y bueno. Me hice de Racing. ¿De verdad estás hablando? Y abandoné a los amargos de... ¿A qué edad te hiciste de Racing? Como a los 15 años. ¡Hijo de puta! Es igualito. No lo puedo creer. Oye, pero espérate, porque es igualito a mi hermano. Mi hermano era de Boca y pasó. Hizo lo mismo a la misma edad, todo igual. ¿Cómo que eras de Independiente y ahora sos de Racing? Cortame todo ya. Pará la música. Pará la música, vamos a charlar de esto. Pará, fanático sin bandera, todo. Y si para... Bueno, sí, fue así. Tal como lo escuchás. De repente... A los 15 años, un día te levantaste, lo ibas pensando. ¿Cómo no, es? No, porque no conozco. Yo tenía un conocido que trabajaba en la puerta de prensa del estadio del Coliseo de Avellaneda. Sí. Y tenía amigos que eran de Racing y no podían entrar a ver un Racing Boca. Entonces me pidieron que por favor lo lleve para hacerlos entrar. Racing estaba ahí de salir campeón en el 2001. ¿Y te hiciste porque Racing iba a salir campeón? No. Fui a la cancha, yo era independiente, fui a la cancha acompañada de mis amigos. No puedo creer. Y me llegó algo adentro, como, ¿viste? Como cuando te enamorás, más o menos, una cosa así. Me llegó y dije, no, ya está, no puedo ser más independiente. ¿Vos estás de acuerdo con esto, Joaquín? Yo creo que es una buena... O sea, que sí, que es válido, ¿no? Es respetable. Yo no lo puedo creer, boludo. Yo conozco una persona que era de Vélez y que se hizo de Chicago ahora. Bueno, pero eso es más o menos lo mismo. Bien. Es más o menos lo mismo. Por eso. De un equipo chiquito te pasas a uno más grande. Exacto. Uh-huh. Y bueno, y contanos más acerca de... Porque me dejaste... Mañana 20:45. Hoy viniste con un montón de bombas. Un montón de bombas acumuladas durante la semana. Hoy la rompió. Es Al Qaeda Coro. 20:45 en el Libertadores de América. Ya está presentando Independiente contra el Flamengo, otro brasilero, también en la final de la Sudamericana esta vez. Y la vuelta será el miércoles que viene en Flamengo, obviamente. Seguramente. Ah, este es el partido del primero. Esta es la ida. Esta es la ida y el miércoles que viene a la misma hora, por el mismo canal 20:45, la vuelta desde Brasil. Bien. Tenemos los grupos del Mundial. Vamos a contar los principales. Estos son los verdaderos, porque la semana pasada fue el simulacro. El simulacro del sorteo. El papelón del año. Este es el verdadero y solamente voy a comentar los de Sudamérica, lo más importante. Claro. Los que nos interesan. Claro. Rusia, el local, va a recibir a Arabia, a Irán y a Uruguay. Qué cagado Uruguay, tanta la bola. En el grupo A. En el grupo D, nosotros, Argentina, de la mano de Leo Messi y San Paoli, el amigo de Chusa, vamos a tener a Islandia, a Croacia y a Nigeria. Brasil se va a encontrar con Suiza, Honduras y Eslovaquia. ¿Brasil con quién? Suiza, Honduras y Eslovaquia. Pasa. Y en el grupo H, Polonia, Senegal, Colombia y Japón. Complicado Colombia. Colombia está complicado. Más complicado está Rusia, Uruguay. ¿Nosotros estamos complicados con Islandia? No, con Nigeria estamos complicados. ¿Con Nigeria? Sí. ¿Lo ganó Nigeria en el último Nigeria, mundial? No, ganamos. En los últimos dos mundiales perdimos con Nigeria. Pues eso, pero le mando un saludo a mi primo Kevin que nos está mirando también. ¿Quién es? Acá tenemos gente que nos está diciendo que, bueno, mirá, yo era de River, Alex nos comenta. Mirá, ¿viste? Yo era de River y me hice de Racing. Vamos, Alex. Sería bueno que Alex nos mandes un audio y nos comente cómo te hiciste de Racing. ¿Qué te llevó a esa...? ¿Fuiste a ver a Racing también? ¿Fuiste a un partido como lo contó Nahuel? Quizás. Quizás, tal vez, seguramente. Porque... A mí mi abuelo me llevó a ver Vélez. Y te hiciste de Chicago. Mi vieja me quisieron hacer de River. Mis vecinos me quisieron hacer de Boca. Pero soy de Chicago. Pero el barrio tira. Obvio. El barrio tira. Uh-huh. Che, bueno, y estábamos con que Nigeria nos ganó el último partido, ¿no? Los últimos dos mundiales que nos encontramos con Nigeria perdimos. ¿Los últimos dos mundiales perdimos? Que nos encontramos con Nigeria. Sin ir más lejos, el último amistoso perdimos 4-2, que fue una paliza bárbara. Pero bueno, es un mundial. ¿Desde cuándo la potencia Nigeria? Desde nunca. Argentina viene para atrás, que es... A viva gira Argentina. Oye, pero que tampoco hemos entrado así como súper bien nosotros. Pará, ¿no? Italia quedó afuera, acordate de eso. Italia quedó afuera, acordate. No es fácil. O sea, la eliminatoria nuestra es la más picante de todo el mundo. Sí, y en México casualmente también entraba por la ventana. No sé si se acuerdan. Sí. Le tiraban huevazos a Bilardo y compañía. No sé, yo era muy chico. Cuando estaban en Ezeiza. Yo también, tenía 6 meses. Pero bueno, nada, salimos campeones en el 86 y ahora también entramos por la ventana y yo creo que tenemos una gran posibilidad. De la mano de Messi, de la mano de Higuaín, que creo que va a ir, como te contaba hace un par de programas. Va a ir el Kun también, Mascherano. Está confirmado Romero. Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Algo más? Y no, por ahora nada más. Es solo eso. Son los únicos confirmados. Son las noticias que tengo de último momento. No, son los últimos confirmados. Son los últimos confirmados, tal cual. Bien. Jordano va. Jordano, Tula. El Tula va. Tinelli va. Susana va. Susana no sabe. No sabe porque está en pleno programa. La Nata va. Granata va con Cristina, la Nata. Granata María con Jorá Gutiérrez. Luciana Salazar va. Luciana Salazar va. Fantino va. Tenemos que llevar chica para los pibes. Va Fantino. Aquí hay que hacerle una cama a esa al comentarista, que no relate más ese muchacho. ¿El pollo? El pollo. No, el pollo sí. El pollo no lo puedo escuchar. El pollo tiene que ser el relator del mundial. Para la selección. No, para argentina. Mí el que me gusta es el de Teis Sport. ¿Cómo se llama? ¿De Paoli? De Paoli. No, no, por favor. Es piedra. Ese muchacho es piedra. Todos los partidos, Argentina casi queda fuera del mundial por De Paoli. Se lo quiero. Un saludo a De Paoli. No vayas a relatar el mundial. El Viñolo es piedra. Es Old Boys. Es de Racing. Es Old Boys. De Old Boys y de Racing. Es de Racing. Pero vos querés ser de Racing a todo, boludo. Todos, son todos de Racing. Gardel era de Racing también. No, Gardel y Perón. Y el Che Guevara. No, el Che Guevara. De Central. Es de Central. Qué loco, ¿no? Eso. La verdad que sí, ¿no? ¿Por qué de Central? ¿Por qué de Central? Aparte, horrible. ¿Quién? Qué triste. Hablando tanto de Racing, quiero dar una noticia. ¿Por qué es de Rosario? ¿Eh? Pero tenía que ser de Newell. ¿Por qué es? No. Es malísimo, horrible. No, es de Rosario Central. Ya que hablamos tanto de Racing, quiero dar la noticia de que el último partido contra Independiente renunció Diego Coca. Uy, qué feo eso, ¿no? Renunció Diego Coca, lo habíamos anticipado. Este domingo, este sábado, fue interino el Lagarto Fleita, gran ídolo de Racing y de San Lorenzo, empató 2-2 con Newell's en el Parque de la Independencia. Sí. Y ahora parece que está casi confirmado Heinze. ¿Heinze? Heinze. Heinze a pleno. Heinze. A pleno. La verdad, Newell's dio un matacazo. ¿Posta Heinze va a Newell's? Qué no, bien. A Racing. No. Tiene que ir a Newell's. Ya tuvo Newell's. De jugador. Claro, no, tiene que dirigir Newell's. No sé qué va a pasar, está casi confirmado que viene a Racing. Contame lo más importante para cerrar el bloque deportivo, lo que va a pasar el 17 de diciembre, porque nosotros vamos a tener la fiesta del 16, pero el 17 no, también va a haber otra fecha. No tiene nada que ver con lo deportivo, pero ya que nombraste el 16 de diciembre, yo me acordé, y quiero invitar a todos los oyentes que el 17 de diciembre estamos organizando un evento comunitario de la mano de Semilleros, que es un grupo que hacemos eventos para darle felicidad a los niños. Organizamos para esto un gran comunitario que tratará en Lomas de Zamora con talleres varios, tipo música, títeres, cocina. De todo para los chicos. De todo para los chicos, para hacerle pasar un gran domingo antes de Navidad. ¿Esto dónde va a ser? Esto va a ser en Lomas de Zamora. Lomas de Zamora, sí. Bien, atento a la gente de Lomas de Zamora, la gente del sur, la de Isla de Quilmes, la de toda esa zona. La gente de todos lados, están todos invitados. Si se quieren enterar más pueden entrar a www.semilleros.com y sacarse todas las dudas que tengan. Va a haber almuerzo, merienda, juguetes que le vamos a regalar a los niños y la presencia exclusiva de Papá Noel. Pues lo que tienen de todo, ¿eh? Todo, todo. Todo para hacer feliz a los chicos. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Entonces, el sábado... Sábado no, 17... ¿Es sábado? Domingo 17 de diciembre. De gira 16. Después del programa de Cero en Conducta en la calle. Exacto. Entonces, el 17 de diciembre... vamos a repetirlo para que quede bien en claro, para que la gente pueda ir, ¿en serio? El 17 de diciembre, en Lomas de Zamora... Va a haber un evento comunitario. ¿En qué calle? Para los chicos, no está confirmada la calle. Ah, ese es el detalle fundamental. Por eso les estoy pasando la página para que puedan hacer las consultas que necesiten, y también está el Facebook. Uh-huh. Semilleros.com, www.semilleros.com. Bien, nos acaba de Alex, nos acaba de mandar un audio. A ver, vamos a escucharlo. A ver, tan tan tan tan. Ahí está. Sí, también algo parecido, pero con la diferencia que tenía una novia a los 15, que era de Racing a los 14, ¿sí? 15. Un pelo. Y la llevé a la cancha, le dije, bueno, vamos a la cancha, te acompaño. Y cuando entré a esa cancha, fue increíble, fue lo mejor que me pasó. Y ahí tomé la decisión de que sí, tenía que ser de Racing, para siempre. No lo puedo creer que por una mujer se hizo de Racing. Declaraciones. Lo que nos estaría bueno es saber si sigue con la chica. Claro. No importa, sigue siendo de Racing, que es lo importante. Pero yo ahí soltás todo, ¿o no? No, Racing no. Ahora, ¿sabes qué? No soy más de Racing, hija de puta. Racing no se suele. Yo veo que entonces era más fuerte, era algo importante. Claro, era importante. Así que bueno, esa fue la columna deportiva. Gracias a Alex, que nos mandó el audio. Gracias a Alex. Y estaría bueno que nos siga comentando, que nos dé más detalles acerca de su cambio de rol como hincha de River a hincha de Racing. Nos queda un montón de programa, estamos hasta las 24 en vivo, ya lo sabés, por la vecindarradio.com, 18 minutos pasaron de las 23 en toda la República Argentina. Y vamos con esta bonita canción para seguir acá con música de Argentina. Vamos con... ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! Guarda. Es para después. Guardalo, decir, guarda eso. Aquí en Cero Conducta. Guarda eso para después. Guarda la serpentina. Nos llamamos. Así que seguimos, como te dije, aquí en avecitoradio.com, en Cero Conducta, con la octava temporada de Cero en Conducta. ¡Cualquiera, chusa! ¡Poné cualquiera! Escucha, el tema que vamos a escuchar. No anda el retorno. Es cualquiera. Oyentes, es lo que está pasando en vivo. Claro, ahí estaremos teniendo pequeños problemas técnicos. Vamos con Cabezones. Lejos de no estar aquí en Cero en Conducta. Ya volvemos. We'll be right back. El año tiene 12 meses. El día, 24 horas. Y nosotros, cero en conducta. El rock ya nos predijo. Seguimos en vivo aquí en Cero en Conducta. Estamos en la 24, ya lo sabés, por lavecindadradio.com. Este es el momento en el que vamos a hablar, que tiene la columna nuestro gran amigo Joaquín, acerca de que, bueno, hoy nos va a estar comentando, nos va a estar dando consejos para cuidar tu piel, ¿no? Contanos un poco de eso, Joaquín. Porque, bueno, tenés un montón de detalles, ¿no? Que nos vas a recomendarle cómo hacer que tu piel se vea más joven después de clavarte una gira magistral llena de drogas yendo a una fiesta electrónica con una seguidilla de tres after, terminando con una orgía protagonizada por una pareja de travestis húngaros recién llegados al país y un enano con la cara de Eduardo Dualde. Así es, todo eso. Fue casi lo que me pasó a mí el sábado. ¿Y terminaste con un enano con la cara de Dualde? No, por eso casi. Faltó la cara de Dualde. ¿No? Es feo ya, un enano. Imagínate con la cara de Dualde. Oye, pero que tú no sabes las cosas que puedes hacer con ellos. Con un enano estaba, faltaba la cara de Dualde, ¿no? Bueno, pero vamos a cómo cuidar la piel, ¿no? De todo esto. Yo te digo. A ver. Pues lo que si tú sales a todo esto y te quiero decir que quiero mi cortina o algo así. Vamos a hacer tu cortina. Quiero vamos mi a... sonido de cortina. Por favor, la vamos a buscar, vamos a quiero buscar. Quiero algo con guitarra. Bien, lo vamos a tener muy rápidamente aquí en Cero Conducta, pero bueno, vamos a la información con el cuidado de la piel, ¿no? Ajá, sí. Bueno, puesto que esto es para cuidarte la piel luego de ir a una gira. Exacto. Así que debes ir antes de la gira. Debes prepararte con 2 días de antelación, ¿no? ¿De qué? De antelación. Antelación, no sabía ese término. Antes. Ah, mira vos, no era anticipación. Es lo mismo. Ok. Antelación. Yo invento palabras. Bien. Tengo ese poder. Esa gitana venezolana, ¿no? Que tenés. Así es. Es que me lo ha otorgado mi angelito, ¿no? Que le mando un saludo. Que me otorgó ese poder, ¿no? Yo puedo, de cambiar palabras. Yo hago, sí, básicamente hago lo que quiero hasta en un nivel lingüístico. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos para cuidar nuestra piel, Joaquín? Bueno, puesto que con 2 días de antelación te debes ir a una montaña, y si no hay una montaña debes ir a un lago, y en el lago te vas al medio y en la montaña te vas hasta arriba de todo, sí. Y te quedas sentado en posición fetal, ¿no? Yo también lo hice eso. ¿Eh? Pero debes estar así y en un grado exactamente de 37 grados mirando al noroeste. Ok. Y luego vas y es porque eso lo necesitas para tener buena señal. ¿Cuál es la diferencia entre el lago y la montaña? Y puesto que, porque debo decir el próximo paso para que veas la diferencia. Okay. Porque todo esto es para tener buena señal. Sí. Todo esto es para tener buena señal, entonces en ese momento tú quitas así, sacas el móvil y llamas a Nivea y que te presenta una crema que se llama crema Joaquín. Hay una crema Joaquín. Sí. Sí. Pero la diferencia es que en el lago se te va a mojar el móvil y tal vez tengas que comprarte uno nuevo. Ah, y pero para eso que no llame directamente el lago. Y sí, pasa que no se va a poder comunicar. Se hace calor. No se va a poder comunicar con la. Ok, entonces te pones la crema y sí, vas encremado al after. Es la crema Joaquín. Y el único que tiene un. Se ha descubierto, ¿no? Que tiene un efecto colateral, ¿no? Un efecto secundario. Sí. Que es que tal vez, y solo tal vez, porque no está comprobado del todo, ya que solo yo la uso. Sí. Es que puede que se te vaya la raya del culo. Ah, a vos se te fue la raya del culo con la crema Nivea. Con la tuya, pero no es recomendable entonces. Es que por eso lleva mi nombre. ¿Y pero cómo vas a recomendar una crema en la que se te vaya el culo? ¿No te lo va a comprar ninguna chica? Y bueno, pues lo que después puede llamarlo a Diviño, que yo ya había. Ah, pero hay el negocio ahí. Está desaparecido Didiño ahora. Pero ya con el Didiño no cuenta más. Solo hasta que acceda a hacer las cosas gratis. Ok, entonces, y vas encremado. ¿Vos fuiste encremado en la joda? ¿Terminaste encremado? No, ¿vos sos de encremarte en la joda? No. Yo te veo ahí, Viva Porú y nada más. Viva Porú, no, es horrible. Hasta ahí llegué, me lo pasaron por la cara y no pude hacer nada. Yo no le digo que no a nada. A nada. No a la crema. No a nada, yo nada. No, crema no. No, crema no. Viste que siempre te aparece. Te aparece una piba media goma que te dice: no, vení, mirá. Y no, vos estás no quiero nada. Vos estás engomado bailando. Y bueno. La estuviste mirando toda la noche. Y de repente viene y te viene a poner crema. Y dale, viste. Crema, y te pone crema. Pero después, ¿qué haces con la crema esa que tenés ahí? Limpias la ropa del de al lado. Yo creo que para el principio está bien. Cuando todavía no hace tanto calor y se tocas con los demás, puede que si ya a las 7:30 de la mañana. Es muy complicado, eso no, no va, no va. Ni el Viva Purú, ni, ni la crema, para mí no van. No van en la juega. ¿Vos lo recomendás? Yo creo que es... oye, tú no has dicho que si te, era, era, era agradable. Yo digo para cuidarte la pielcita. Ok, el tema es el siguiente. ¿Qué gravedad te puede traer la pareja de travestis húngaros a la piel? Pues lo que tú necesitas... ¿Por qué? Porque no es muy común encontrarte una pareja de travestis húngaros. Es que entonces no estás yendo a las fiestas indicadas. A las que, ah, lo top de hoy es comer comida china. Son amigos. Son comer amigos. Comida china, cortarte el pelo de los dominicanos. Ajá. Tener Instagram. Sí. ¿Y qué más? ¿Era? Y una debe, pareja. Y una pareja. Boliche donde haya pareja de travestis húngaros. De travestis húngaros. Sí. ¿A dónde es esos boliches? Y son... Depende, tienes una sede, hay uno conocido en La Boca, otro en Barracas y otro en Palermo. Ahí te queda cerca el de Barracas. Sí, a hay todos otro. Hay otro que queda en Matadero. No, no en Matadero. No, no hay porque me he alterado. Y luego dicen que hay uno, pero que está justo en la salida. Debes ir a mitad de camino sí. del SubTV. ¿Y cómo hace uno para relacionarse con un travesti húngaro? O por el idioma, ¿no? Lo hablo. Sí, onda. Onda. Yo creo que... Sí, es que ya se me pega. A veces se le pega al argentino. Y sí, mientras no se me escape el cordobés, yo creo que está todo bien. ¿Por qué? ¿También estuvo en Córdoba? Bueno, eso lo vamos a hablar eso después. Eso lo vamos a hablar después. Yo, y la para hablar con ellos, y bueno, pues lo que tú les dices, hola. Hi, o le decís hola. No, yo les digo hola. Hi Hitler. Olus. Olus. Olus. Olus. Olis. Qué berreta el Olus. Olis. Olis. Olis. Olis. ¿Garpa el Olis? Sí, a veces. A veces. Con los travestis húngaros parece siempre, que sí. Parece que siempre. Y, sí. y les mando un saludo a Giorgio y Giovanni. Mira son vos. Danos eso. Es que son como yo. Claro. Son nacidos en Hungría, pero se criaron en... Descubrieron que les gustaba hacer travestis en Italia, entonces se cambiaron el nombre. Qué bien. Qué bien. Ajá. Eso. Che, y, sí. fueron, y terminaron en tu casa como un enano. Ajá. ¿Y el enano dónde apareció? Y Roberto y es el vecino. Es el vecino, tenés un vecino enano. Sí, más que creo que es la mascota de mi vecino o algo así, no sé. ¿Por qué no hacen casas para enanos? No, eso está mal, ¿no? Porque es una, porque está se mal. Llaman, pasan las películas. Es una pregunta que hago, pará. ¿Has estado viendo El Señor de los Anillos? No. No son hobbits. No la vi, no la los vi. Los hobbits no son más altos. Pero pará, ¿por qué no hacen casas para enanos? ¿Por qué la hacen? El auto, sí. ¿Autos para enanos? O sea, hay autos para enanos. ¿Hay autos para enanos? Hay autos para enanos. Yo creo que el mercado sería muy chico. Claro. Pero igualmente, ponele. ¿Haces mesas, sillas? Se llaman muebles para niños. Camas. Todo. Autos. Cubiertos. Se llaman, porque tienen unas empanaditas. Se llaman muebles y para niños. Así se llaman. Ya tienen cosas. El Smart... Tengo que dormir en una cuna. No. Es una pequeña... No, pues lo que duermen dos en una matrimonial, pero en las puntas. Duermen 14 enanos en un somier. En un King Size, en una Creamfield, boludo. Y pues lo que es la Colchon Fest. Es la Colchon Fest. Sí. Ok, entonces terminaste la Colchon Fest con el enano... Y no, él venía de ahí. Ah, él venía de ahí. Sí. Los dos travestis húngaros. Uh-huh. Y después al otro día te hiciste el baño de inversión con la crema Nivea, Joaquín. Sí, no, eso fue el día anterior. No, y el día, y el día al, después. Al otro día debes ir y jugarte un partido de golf y luego meterte a un spa. En ese claro. orden. Si no juegas el partido de golf, no puedes. O sea, es como que necesitas liberar tensiones del día anterior. Vamos a mostrarle a la gente, a ver es si real, sale. Es sale real. Ahí. Ahí están los autos para enanos. Pues que sí, no estamos ahí. Hablando pavadas. ¿Sale bien? Esto existe, es real. Es de verdad, así que... Vamos, no. Tenemos que sacar una línea de autos en cero en conducta. Para enanos. ¿Cómo sería el nombre del auto? No sé. ¿Qué modelo? El Fiat Cero. ¿Fiat Cero? Mini. Porque está la versión cero para enanos. El Mini, claro, el Mini. Full. Mini Full. Mini Full. Mini Full. Claro. Half. Así que, bueno, ¿y cómo era el día después? Perdóname, te interrumpí. El día después debes ir y jugarte un partido de golf, una partida de golf, y luego te vas a un sauna. Pero en ese orden. Todo esto, pero sale un quilombo de guita, boludo, bancar todo esto. Y por eso que la belleza... La gente hoy sale con 100 pesos. Bueno, por eso que siempre está la versión... No sale con 100 pesos. Siempre está la versión más... Mínimo tenés que tener una luca para salir. Hay una versión más económica, ¿no? Que es gasto cero. Sí. Que es la que yo estoy implementando últimamente. No, bueno, sí. Pero porque solo debes ir con ellos porque ellos saben dónde lanzarte. Ok. La versión más la versión más económica es que debes ir con los dos travestis húngaros, Giorgio y Giovanni, a una locación ahí cerca de La Boca, ¿no? Con ellos vas a subir al puente de La Boca y ellos saben el secreto, dónde está el manantial secreto que está en el medio del riachuelo. Entonces ellos te atan con una soga y te lanzan ahí. Guarda. Dejan sumergido aproximadamente unos 15 minutos y luego te sacan y estás como nuevo. Mira qué bien. Pero es solo en ese lugar, si no, puesto que hay muerte. Buenísimo. Bueno, vamos a dar los consejos para que en qué after te podés encontrar travestis húngaros. ¿Hay un Facebook de tus amigos? Sí, se llaman travestistanos barra húngaros. Barra húngaros. Porque están tramitando la nacionalidad. Ok. Ok, bueno, y eso está en Facebook, eso lo pueden buscar y ahí van a estar los chicos, sí, o las Giorgio, chicas. Giorgio Giovanni. ¿Y el enano? Y el enano se llama Raúl Meza. ¿Y lo podemos encontrar ahí en Barracas? Sí, hace autos para enanos. Ah, también, ah, bueno, listo. Acaba de entrar, me acaba de mandar un mensaje. Quédate ahí porque se vienen los tres punky de la noche. También tenemos, vamos a hablar con el submarino que se tomó el Chano antes de dedicarse a hacer que canta. Yellow Submarine. Después tenemos más programas hasta las 24. Estamos en vivo aquí en avecindarradio.com haciendo la octava temporada de Cero en Conducta. Tenemos un gran programa, sabemos que estamos así. Al top. ¿Estamos bien o no? Sí. ¿Vos estás relajado? Estamos como queremos. ¿Vos cómo lo estás escuchando? Perfecto. La platea. ¿Estamos todo bien? Genial. La que se ganó la entrada VIP acá de la platea de la Mateico. Johnny, ¿por qué ella choreó la VIP? Porque es invitada de Johnny. Bien, Johnny. Al toque, mono, yo viste que invito así, corte. Yo la vi. Nunca invitaste a nadie acá. No, y vos es la primera vez. Así, corte, resarpado porque arranqué mi profesora de colegio. ¿Qué es lo que más te sedujo del Johnny? Su gorrita torcida. Olvídate, y su voz. Y su voz. La voz de Johnny me mata. Y ese aliento a morcilla. Está bien, está bien. Morcipam. Es que le canté, le leí. Le canta. ¿Te gusta cuando te canta a ti? Me encanta. Bien. Me encanta, sí, por eso te digo. A mí me enamoró la voz de Johnny. Bien, Johnny, fuerte la cara. A toque, bueno, a esta le tiro como 70 te quiero, ¿viste? Ah, y sí, con, obvio. Con un ferné menos. Claro. Porque hay que respetar la forma, ¿viste? ¿Vos vas a ranchar en lo de Johnny? En la 1114. ¿En la 1114? ¿Te vendió entradas? Ah, no lo sabía. No me dijiste nada, Johnny. Mi amigo, ¿por qué no le dijiste? No habla del abuelo que me está mirando la cosa. Ok. Vamos con los tres punky de la noche aquí en Cero en Conducta. Quédate ahí, estamos hasta las 24 en la vecindarradio.com con el Johnny, con Joaquín, con Nahuel, con Chusa, con la chica de Johnny. La chica. Ahora vas a mandar saludos. ¿Podés mandar saludos? Sí, a ti sí le vamos a mandar un beso. A ti sí. Tenemos un audio de un oyente. Vamos de a dos pasar, oyentes. ¿No? Tenemos audio de dos oyentes. Bueno, entonces después lo vamos a pasar en el after, porque todavía tenemos el after. Así que vamos con los tres punkies y ya seguimos con mucho más Cero en Conducta aquí en vivo en la vecindarradio.com. No puedo creerlo. No tendré oportunidad de tocar delante de nadie. Marty, un fracaso no es el fin del mundo. No, creo que la música no es lo mío. Pero si eres bueno, Marty, muy bueno. Y esta cinta de prueba es fantástica. Tienes que enviarla a la casa discográfica. Es lo que Doc dice. Sí, siempre. Ya sé. Si te lo propones, puedes conseguirlo todo. Sentado en silencio pensaba en la cama cuando de pronto la oí. Sin pensar, la puerta partiera, sangre de Verónica corría entre mis pies. Miré de su cuerpo tirado en el suelo, me arrodillé y la observé. No había remedio, milagro ni sueño, y sus ojos le cerré. La abracé y no la solté, la sangre de Verónica se incrustaba en mi piel. Cuando entré, rebalaba en el piso con su sangre, no sabía qué hacer. La llené, tiraba en la pileta y una nota de 512. La leí y hablaba de los años tan felices que pasé junto a ti. Y ahora somos dos, mi dolor y yo. De esa manera, solo descubrirle todo mis infiernos. No tengo armas con que matar, pero a mi suerte no se va a dar. La fortuna de decidir, mi valentía sale de mí. Porque me ahogo en este pozo ciego y no hago pie. Siento mis pies, será que la bendita muerte me está acariciando. Ya no lo siento, lo siento querer, que no puedo perder sentimientos con los sentidos. Tanto dolor tengo para mí, que a nadie me va a yo repetir. Solo lo canto porque es así, no lo deseo para nadie aquí. Aunque me haya quemado en el fuego de una hoguera. Calma mi frío, no se establezca. Desde que algún día haya alguna esperanza. Calma mi frío, recordame más. Así tengo suerte y la vida me abandona. Tus ojos de su amor, que se me sale del pecho el que tendrá capaz de hablar un beso estrella, la que toca en el suelo, te dije te quiero, te dije te quiero, te dije te quiero. Portate mal. Hacela bien. Cero en conducta. Mira todo. No, no, no, está jodiendo. 48 minutos pasaron de las 23 en toda la República Argentina. Últimos 12 minutos de programa, últimos 12 minutos de Cero en Conducta. Y ya sí, abrimos el after, abrimos todo el after. Ingresan las 20.000 personas aquí en Juan Alberto Mateco, toda la gente bailando, un quilombo bárbaro, DJ Vergatiesa en bandejas. Y este es el after, ¿será? Estamos en vivo para todo el mundo por la vecindadradio.com. Cero en Conducta, octava temporada, ya lo sabés, aquí hasta las 24. Vamos a repasar los mensajes que nos llegaron a Cero en Conducta en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, que es el arroba Cero Conducta OK. Nuestro teléfono, que es el 15-6813-3732. 15-6813-3732. Ese es el número en el que nos podés mandar un mensaje de audio por nuestro WhatsApp de la vecindadradio.com. Estamos en vivo en el after, pero en este momento vamos a estar comunicados telefónicamente en exclusiva, porque cuando está todo el mundo hablando del submarino que va a buscar a otro submarino, nosotros vamos a hablar con el original, con el submarino, que es de Villa Crespo, y nos atendió, que es el submarino que se tomó el Chano antes de dedicarse a la música. Así que, bienvenido, submarino, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué sé, nene? ¿Cómo estás, querido? Gracias por atendernos el teléfono a esta hora, en el medio del after te estamos llamando, pero bueno, queríamos tener por lo menos un poquito de tu relato, ¿no? De lo que fue la experiencia de darle de voz a la voz del Chano. Mira, fue algo terrible, ¿viste? Yo laburaba de submarino en ese momento. Sí. Porque ahora soy taxista, ¿viste? Estoy ahí como haciendo un tiempito, ¿viste? Porque me quiero ir de vacaciones ahí con la señora Mar de la Pampa. Sí. Entonces, cuando laburaba de submarino, porque siempre fui submarino yo, ¿viste? Claro, pero cuénteme, ¿cómo maneja? ¿Qué auto tiene? ¿Un 504? ¿Qué auto maneja? Tengo un Fiat 0. ¿Un Fiat 0? El que no salió todavía. Fiat 0. Me inventé yo. Bien, y bueno, y hace el horario de la mañana, de la noche, con el capuchino, ¿cómo? Con el submarino, perdón. ¿Cómo? Y no, el capuchino es mi primo. ¿Usted está casado? ¿Usted está casado con...? Le hago una pregunta, ¿usted está casado con la caja de Sindor? No, esa es mi abuela. Ah, mira. Claro. Bueno, cuéntenos acerca de la experiencia con el Chano. ¿Cómo fue eso? ¿Usted era submarino? ¿Estaba ahí con su derritiendo su chocolate en su leche? Y de repente aparece el Chano. Sí, mira, yo te cuento, viste, yo era un submarino para que me tomo mi cafecito que se me seca la voz. ¿Pero cómo puede ser que el submarino se tome un café? En el submarino no hay café. No, es un eufemismo, viste, me estoy tomando un whiskycito, tranquilo. Ah, bien, me gusta el submarino con whisky, me gusta. Viste que... Bueno, ¿y en qué café laburabas vos de submarino para que te vayas a tomar el Chano? Porque el Chano es re top, o sea, no te tomó Misa Luz Uriaga, te tomó acá en Capital, mínimo. Yo laburaba ahí en un barcito que se llama 5000 leguas del viaje submarino. Sí. Y lo tenía, viste, ahí a Julito que era el dueño del lugar, y me dice, invita, ahora viene un miembro de una banda, sí, viste. Claro. No sé qué banda, ahí le escuchaba, viste, Yuya. Exacto, y bueno, y apareció. Y apareció ahí el Chano, y vino en bondi, viste. Pero cómo puede ser, fue el Chano, se tomó un trago de usted y lo abandonó ahí en el bar, no se lo tomó entero. Me dejó ahí, mi primer día de laburo, me dejó ahí tirado. Y te dejó en soledad, y nunca fue recogido. No, yo estoy ahí, viste. Pero entonces usted... y como no me pagaron nunca, regalía de eso. Claro, por ejemplo, si usted lo recalentamos en el microondas, ¿se lo puede tomar o no se lo puede tomar? Ya no. Sí, tenés que hablar con mis abogados, viste. Ah, es con abogados el tema. Sí, porque hay mucha gente que me putea y hay otro que me dicen gracias por la calle, ¿viste? Y es claro. Claro. Bueno, cuénteme un poco, ¿cómo está compuesta su familia? Y yo te digo, yo tengo a mi bisabuela, ¿viste? Era. ¿Bisabuela? ¿Qué edad tiene una usted? Una planta de. ¿Eh? ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 20. ¿Me va a decir la verdad? 20. Bueno, está bien. Tengo 64. Tiene 64 años, claro. Se le notaba la voz, señor. Sí, pero es un poquito, y te va ahí como multi. Son dos veces 20 y un extra para sabor. Bueno, bien. Entonces, su familia está compuesta por su mujer, tiene mujer, tiene hijos, tiene perros. Cuénteme. Yo la tengo ahí a la Claudia. Sí. Que es un bombón de chocolate. Sí. ¿Viste? Porque a mí me gusta que lo tira dentro del submarino. Ah, es un dulce. Y hacemos bien, viste, porque yo soy submarino, ella es un bombón dulce. ¿Y tienen pibes? ¿Qué salieron de los pibes? Y los pibes los tenemos ahí al rebelde, viste, que se hace el vegano, sí. Así que leche no. Claro. No sé qué es, yo no sé qué, viste, yo estoy viejo. ¿Y es tuyo? Viste, no sé qué. ¿Pero tiene tu apellido? ¿Tiene tu apellido? Y sí, sí, es mío el nene, viste. Es pero, tuyo, tiene tu cara, todo. Está chequeado. Está en la faceta, viste... rara. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por la comunicación telefónica. Esto es un hallazgo de Cero en Conducta, únicamente el único medio que pudo hablar con usted, con el submarino que se tomó el Chano. Sí, viste, al toque. Bueno, ¿querés hacer un llamado a la solidaridad? La estás pasando mal, parece. Y no, yo si puede, me paga regalía, viste, así me puedo dejar de laburar de tachero y ir para Mar de la Pampa a vacacionar un poquito con familia. Dale, dale, dale, vamos a inventar algo para que pueda sacar una moneda. Unas rifas, viste, algo. Sí, viste que la onda es esa, hacer rifas. ¿Qué parece, viste? Ok, bueno, un abrazo, Capuchino, submarino. Te brindo por el... Ok, se está cortando la línea. Y seguimos en el After Cero, aquí el Cero de Conducta. Vamos a repasar los mensajes de audio que nos llegaron. Vamos acá al 15-68-133-3732. Vamos con el primero. No, no lo tenemos. Acá la producción. ¿Qué onda, Cumbi? Acá tenemos un audio, a ver, vamos a escucharlo. Hola, Cero Conducta. Ah, ya. ¿Qué tema? Hola, Cero Conducta. Quería decirles que soy fan de la radio, la número uno. Y que nada, que los amo. Y estoy enamorada de Facu, y estoy enamorada de Lucas, y estoy enamorada de todos ahí. Creo que es la mejor radio de todo el mundo. No los voy a dejar escuchar nunca en toda mi vida. Qué bueno que vamos a durar toda la vida de Tizi. Le mandamos un beso enorme. ¿Quién será Lucas? Pues que yo no lo conozco, ¿eh? ¿Usted no lo conoce? No, no, no tengo idea, no tengo idea quién es. No, no, la verdad que no. Lucas soy yo, Lucas Nahuel. Seguimos en el After Zero. Tráete algo para tomar. Hay una birra paga. Vamos a escuchar, hay una birra paga, eso es buen mensaje. Cero en Conducta tiene tarjeta. Pues lo que yo he ido al baño a comprar. Ahora en el parque. ¿Tenemos cuenta corriente? Ahora en el parque te dan una tarjeta, acá también. No, no se paga más en efectivo. Tienes que recargar la tarjeta. Claro. Y vas a la barra y compras. Ok, mírame a mí, mirá. Ah. Muchachos de Cero en Conducta, muy buen programa. Muy gracioso, llevadero, y gracias por difundir el punk rock nacional, el underpunk o underpunk, como quieran. Un saludo para Alex, fuerte el aplauso, los oyentes que tenemos aquí en Cero en Conducta, tenemos más mensajes. Un abrazo grande para los pibes de Cero en Conducta, el programa está muy bueno y nada, acá estamos escuchando y mañana, ¿con quién vamos? Con el... ¿Qué pasó ahí? Se cortó. ¿Por qué nos cortaste? Pará, ¿vas a ver Independiente mañana? No. Decime la verdad. No, no. ¿Vas no. a ver Independiente? No, de ninguna manera. ¡Si sacamos la ficha! ¡Seguimos en el After Show! Mañana lo comemos, mañana lo comemos. ¡Ya estamos! Últimos minutos de Cero Conducta. Estamos de fiesta, ¿eh? Seis. Podés bailar, ¿no? Estamos de fiesta, estamos de fiesta. Que te quedó resaca el otro día, ¿no? Un poquito. Che, las luces están buenas, las traje de la fiesta del sábado. No sabés la fiesta del sábado, boludo. Sí, fue una fiesta, boludo, éramos 10. Hay que organizar fiestas, ¿no, Facu? Hay que organizar fiestas y contar con amigos para que vengan y todo ese tipo de cosas. Pero van, así estábamos. Bien. Mirá lo que cae del cielo. Sí. Explota, qué bien el after. Yo la paso re bien siempre que voy acá. Amigo, por acá, que esta no sabe dónde hay. Voy a hacer un pasito. Bueno, te dije que esperé ahí en la entrada, mono, ahí te llevo. Dale, Johnny, si vos sabés. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás vendiendo cosas o no? Este es mi primo, el Brian, mono, pero te dije que está el viste re fan. Pero vino, me empujó todo. ¿Cómo es? Pero vino el after, mono, no lo podés estar re, te ves como yo, pero malito. Claro, bien. Amiguito. Bien, señores, los últimos minutos del programa, vamos a cerrar el programa de hoy, vamos a cerrar el after porque ya está, me cansé. Solo. Stop. No, mono, yo quiero seguir bailando, stop. Papá. Sí. ¡Deténlo! Pues lo que espera que ahora traigo la crema. Ok, bueno, listo. Sea. Pues lo que ahora qué hago con la crema, explícame. Estuvo bueno el programa de hoy. Momento. Vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. En conducta. No vino el topo. Ajá. Matamos al Paragua. Estamos en vivo. Matamos al brasilero. Pues ¿a quién más matamos? El otro día nos dejó un audio el Paragua. Y sí. No viene más. Estaba al lado del Miño. Para mí, no sé. Se lo choreó el topo. Se enamoró del Miño. Pues yo creo que se han fugado. Se han fugado los dos. ¿Vos decís que están juntos comiendo pizza? Puede ser. ¿En Plaza Serrano? Puede ser. Están escuchándonos. Sí. Puede ser, seguro. Brindo por ellos. Che, bueno, el 17 de diciembre, vamos a recordar eso. El 17 de diciembre, el evento comunitario que organiza Semilleros en Lomas de Zamora. Después vamos a pasar bien la dirección, va a estar en la página web que es www.semilleros.com. www.semilleros.com. Van a haber talleres para los chicos. Talleres de música, talleres de títeres, obras de teatro, magos, banda de música, van a haber un montón de cosas. De todo. Va a estar Papá Noel y va a repartir juguetes para los chicos también, así que los invitamos a todos a que se sumen y quieran participar con nosotros y dar una mano. Una vuelta Papá Noel me trajo un family, ¿viste? Family game. Y yo quería corroborar de que si era verdad de que me lo trajo Papá Noel. Y digo, ¿cómo lo certifico? Porque siempre me dormía. Claro. ¿Me entendés? No es que, lo llegaba es que a ver nunca. Igual que los Reyes Magos, ¿viste? Hasta que no te dormís, Papá Noel no entra. Yo dejaba el pastito, el agua, todo. Pues eso que eso es para los Reyes Magos. Claro, no, eso para los Reyes Magos también, te estaba explicando. Claro. Para los Reyes Magos también, ¿viste? Y me levantaba y estaba el pastito tirado en el piso, ¿viste? Así revolteado por todos lados el agua. Claro. Qué bien, era feliz, sí, no tenía que pagar alquiler. No tenía ex novias. A mí me sigue llegando Papá Noel de vez en cuando. ¿Te llega Papá Noel? Sí, soy amigo en realidad, pero solo me atiende. Y el family, pará, tenía, ¿cómo compruebo, viste? Pero abajo tenía un código de barra y con lapicera decía Pal Noel. Posta. ¿Viste? Pal Noel y digo, le agregaron Noel. Es Papá Noel posta, boludo. Y ahí fue cuando la cabeza de Facu explosionó. Claro, y aparte de family, ¿viste? Cuando llegó el family a mi casa. ¿A qué edad era esto? Era en un boys. ¿A qué edad era? 32. No me acuerdo, era niño. Pero estaba bueno. ¿Vos creías el Papá Noel eso? Sí. Sí, a mí me ha traído la PlayStation 1 cuando yo era niño. Ahora sí. ¿La 1 te trajo? Así es. ¿Pero cuánto años tenés vos? 37. ¿Cómo puede ser que te trajo la Play 1? El 37 de que llevaba viviendo aquí en Argentina. Okay. ¿Y cuánto hace que sos amigo de Papá Noel? Y como con unos 50 años. ¿Un montón? Más o menos. ¿Cuándo te enteraste que Papá Noel era Papá Noel? Eso fue terrible. Me tiró el dato un amigo. Yo iba en la ¿Es verdad? ¿Te lo tiró un amigo? Mi mejor amigo. No, que hijo de puta. Bueno, que va por el nombre, le dicen Lechuga. ¿Seguís siendo amigo de ese muchacho? Le mandamos un saludo a Lechuga si nos está escuchando. Sí, yo. Agüita. Che, y te dijo. El hombre gaviota, le digo. ¿Cómo te la tiró? ¿Te acordás? Estábamos yendo a Rancho Taxco, ¿no? Sí. Que era como un campo así de deportes. Ok. Y me dice. Pero que tú no sabes quién es Papá Noel, bla, bla, y todo. ¿De qué estás hablando? No te entiendo. No. Me dice, no, bueno, porque bla, bla, bla, bla, bla. Y pues ahí me ha tirado la... No contemos la verdad porque hay niños escuchando. ¿Y te puso mal? Y pues lo que he quedado anonadado. Claro. Ya sabes, con el culo en el agua. O sea, nada es verdad. Wow. Fue y la miré a mi madre, mi dulce y bella madre, me ve, hace contacto visual conmigo. ¿Y te dijo? Lo mira lo putea por dentro, ¿no? Porque dice, oye, pendejo. En vivo. Y lo, me mira a mí y me dice, y sí. Y ahí, yo creo que ahí me hice hombre. Fue como que perdí ese ahí, niño. Se cortó el frenillo. Hay un... A los 37 años creo que fue un golpe muy fuerte. Qué fuerte, boludo. A mí me deliraron en el colegio. Mirá, este boludo cree. Yo decía, no, no puede ser, dígame. Hay que creer. Hay que mentir. Claro, boludo. Qué cagada. Y lo reyes mago también. Pero bueno. No, pues así que eso es tío. Algo importante para terminar el programa. Nada. No, estuvo muy bueno, me gustó. Oh, bueno, reflexión. Mucha gente escuchando, muchos audios de los oyentes. Sí. Estuvo bueno. Bueno, lo puedo traer a mi primo Brian la próxima. La próxima lo puedes traer, claro que sí. Al toque, bueno. Listo. Copa. ¿Tú usas algo importante para decir? No. El Rasta no dijo nada hoy. Hoy el Rasta no participó. No va a hablar. No habla, ahí está. No quiere dar comentarios a la prensa. Ahí está hablando, chicos. Tienes razón, fuerte palabra. Yo creo que son sabias palabras, ya que. Son sabias palabras, lo mejor que podía pasar. Bueno, viste que algo teníamos que tener este momento. Así sí. Que bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Ya lo sabes, estamos el lunes que viene a partir de las 22 aquí en avecindadradio.com. Te vas a quedar con toda su bonita programación, que la podés escuchar 24 horas online y aparte la podés ver por el streaming de la página. Así que mirá todos los servicios que te brindamos aquí. Con Cero Conducta. Es el, una maravilla. El próximo programa es el ante penúltimo. Claro, porque se vienen los últimos tres programas. El último es el 11. Del año. Vacaciones. Después vamos a hablar de que vamos a hacer vacaciones. De eso lo supongo. Primero, insértame en la gráfica. Ok, vas a estar en la gráfica, vas a estar en la artística. Eso. Y te vamos a regalar una malla para que tu culo sea más gordito. Solo zungas. ¿Solo Zunga? Solo. Te quedó la herencia de Diño. Para mostrar la raja. Ok. Bueno, muchas gracias a todos y nos vamos con este tema que siempre lo elige nuestro querido operador Chusa, que es el que pilotea este barco y es un crack, un monstruo, un mono total. Así que, te quiero. ¿Lo pones? Ya lo sabes, el lunes que viene a partir de las 22 quedamos con Cero Conducta aquí en avecindadradio.com. Te quedas escuchando una de las mejores bandas, para mí, la mejor. ¿A vos te gusta? Y sí, lo pusiste. Nos vamos con Pantera. ¡Vamos! ¡El lunes que viene! ¡Adiós! ¡Chao! Nobody touches us at all. Shout out, shoot out. Spread fear of fear without a sympathy. Not a tank, what's off the wheel. Spread the word throughout the land. They say, bad guys, we're black. We're tan, you can't turn me. You see us coming and you all together. But for cover, we'll take it over this town. Hell and thou rings for your gun. And you better listen well, my friend. You see, it's best now, down below. But better not take it out on me. Cause your sound is found where your city used to be. So out of the darkness and into the light. Sparks fly everywhere inside from our double barrels. World gauge, get on me and your cage. You see us coming and you all together run for cover. We'll take it over this town. Here we come, reach for your gun. And you better listen well, my friend. You see, it's red snow down below. We'll be right back. La vecindad radio.com.